Se obtiene el perfil del pueblo, el perfil del maestro. Se dibuja el perfil de un niño, el perfil de una montaña. Se obtiene el perfil del mar, disperso de tu perfil. Se obtiene el dibujo de los pájaros. Siguiendo a un burro contra un pueblo, siguiendo tus pasos es otro desierto. Confuso en los tiempos de fuga, busqué cobijo bajo el volcán. La crípida tiene que la bruma se acelera y mis ojos se encendieron. Demasiado tiempo al sol. Soñé perfiles, pero solo al irte de tu perfil se obtuvo mi perfil.